pueblos, estableciendo sus propias dinámicas productivas, estableciendo también sus propias prácticas, implementando sus propias técnicas y demás, alcanzaría la soberanía alimentaria, es decir, el derecho de cada uno de los pueblos a alimentarse como quiere y en virtud de un ambiente saludable y un entorno sustentable. Sí. ¿Y en qué radica la politicidad del término? Porque nosotros estamos hablando de que es un concepto político. Claro, porque hay en pugna dos modelos, ¿no? Que esto lo venimos sosteniendo en todos nuestros encuentros. Uno es el agronegocio, ¿sí? Por un lado el agronegocio, que de esto ya hemos hablado bastante y que tiene que ver con políticas de extractivismo, de destrucción del ambiente, bien, y de los suelos. Y por otro, la agroecología, ¿sí? Cuyas prácticas se orientan precisamente a la sustentabilidad, a la sostenibilidad y al desarrollo y al crecimiento de algo muy importante que es la economía circular, que es lo que pone en interacción al ser humano con la naturaleza. ¿Sí? Un mecanismo de producción sustentable y sostenible en donde la naturaleza no se transforma en un recurso mercantil, sino que se transforma en un par, en algo considerado como un bien común. ¿Sí? Y esto es importante porque los pueblos originarios, ¿sí?, precisamente las comunidades originarias, consideran, ¿sí?, a la tierra, consideran a la naturaleza como un amigo, ¿sí?, como un par, como alguien con quien se relacionan y no de alguien que, y no como algo que se aprovecha y se mercantiliza. Evo Morales en Bolivia planteaba la diferencia entre vivir bien y el buen vivir, ¿no? Exactamente. Bueno, forma parte también de la misma estructura productiva y fundamentalmente, Mauro, ideológica. Sí, claro. Porque el hecho de volver mercantil al entorno que nos rodea automáticamente lo vuelven insustentable. ¿Por qué? Porque esa insustentabilidad se sostiene precisamente a partir de la producción a gran escala, a partir de la utilización de fitosanitarios, agroquímicos, todos venenos, sí, como definió el ministro Cavandier, sí, en las aperturas del Congreso que mencionamos durante la semana pasada o la anterior, precisamente son venenos. Y también, Mauro, en este sentido hay que aclarar, ¿no? Aquí en Argentina se produce un estimado de 440 millones, se produce para un estimado de 440 millones de personas, ¿bien? Y sin embargo el hambre ha crecido a gran escala, ¿no?, estos últimos 4 años, con índices realmente enormes, ¿sí? Sí, es algo realmente indignante, ¿no? Por eso mismo lo estamos debatiendo. Es que es indignante porque, a ver, muchos de los discursos que sostienen que es necesario seguir con este mismo de política agraria son los discursos que dicen que no alcanza la comida para el mundo y sin embargo la comida sobra. Sí. El tema es que hay un problema redistributivo que se remite precisamente a una desigualdad de origen y que tiene que ver con el patrón de la acumulación, ¿no? O sea, por eso muchas asambleas ambientalistas dicen que el capitalismo es absolutamente insustentable para el medio ambiente. O sea, no hay forma de relacionar el capitalismo neoliberal de la gran escala con un entorno sustentable y sostenible. ¿Por qué? Porque la producción a gran escala, como lo propone el capitalismo, es una producción antinatural, es una producción que va más allá de lo que soporta el medio ambiente. ¿Con qué? Con la utilización de venenos, de fitosanitarios, y bueno, y todos estos elementos que nosotros vamos comentando día a día en nuestras columnas. En esta sección, claramente. Y bien. Mauro, déjame añadir algo más que tiene que ver con que, porque vos mismo me lo preguntaste, bueno, en realidad no me lo preguntaste, me lo dijiste. Es un pequeño paso para la soberanía alimentaria. Sí. Y esto tiene que ver con lo que dijo Miriam Gorban, ¿sí? Miriam Gorban es una referente nacional e internacional en la materia, ¿sí? Es doctora honoris causa de la UBA y de la Universidad Nacional de Rosario y es la jefa de cátedra de soberanía alimentaria de la UBA, ¿sí? O sea, es una referente en el tema. Lo que dijo al respecto de la intervención de Vicentín es que es un hachazo a la espina dorsal monopólica y oligopólica del comercio de granos, ¿sí? Y en ese sentido lo que dice, ojo, no es que, este es un pequeño paso para el agro, o sea, para lo que sería la agroecología, ¿sí? Y para la soberanía alimentaria, pero no vamos a poder estar hablando de soberanía alimentaria hasta que los pueblos tengan las condiciones para producir sus propios alimentos, cosa que hoy en día no sucede. Pero precisamente, como vos bien decís, es un pequeño paso, Mauro, es un pequeño paso y, como también dijo el presidente Alberto Fernández, en este camino de la Agenda Verde gubernamental que venimos desarrollando este año. Sí, sin lugar a dudas, seguimos con el debate, ¿no? Por supuesto, me encantaría que se concrete la intervención de Vicentín, que Vicentín se transforme en una junta reguladora de granos para el Estado, pero esto, y que garantice la soberanía alimentaria, pero me parece que es apresurarnos demasiado y ser demasiado optimistas. Aún así, es un paso, por eso mismo lo charlamos y lo exponemos aquí, pero, y no hay que dejar de marcar lo que hay que marcar, ¿no? Juan, te mando un abrazo grande. Gracias por mandarnos la foto que nos prometiste en el grupo de WhatsApp. Ah, sí. Quiero una más sí, de cerca igual. Y sí, igualmente cuando pase la cuarentena y pueda acercarme, voy a hacer una selfie ahí acá en la comarca de Lanús, donde Mohamed Ali comió el asado. Así que ¿con quién? Contalo. Con Lorenzo ojalá Miguel. Ojalá que muy pronto la tengamos. Un asado en una fábrica ahí en Lanús, con Lorenzo Miguel y Rucci, ¿no? Con Rucci. Exactamente, sí, con Rucci, en el marco de la gira que hizo Mohamed Ali, que peleó en Atlanta en el 71, creo, o en el 79, la verdad que no me acuerdo. Mirá, sí, Rucci, no, yo supongo que el 71. No, pero, 71, pero 71 por ahí. Sí, en el 79 Rucci me parece que ya había. Ya pasó. Sí. Juan, te mando un abrazo grande, buen fin de semana para vos. Igualmente, Mauro, seguimos en contacto, gran abrazo y cuídate mucho. Gracias, Juan. Sí, Miriam Gorban, como planteaba Juan aquí, dice algo esto como, si la soja es tan buena para los pobres, ¿por qué no la comen los ricos? Esta especialista en soberanía sanitaria, no solo argentina, sino mundial, dijo que hay que dejar de lado la música de la soja para diseñar los esquemas de la lucha contra el hambre, y reivindica a la economía popular, porque dice que hay que dar vuelta la tortilla. Es interesante. Insisto en recomendarle la película de Pino, Viaje a los Pueblos Fumigados, porque, digo, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Ya lo dije varias veces en esta media hora, no solo por la situación de la fumigación sobre los poblados, sino también la estructura económica de la plantación extensiva de soja, y la forma en que se va del país las exportaciones, como lo describía Eduardo Bussi hace un rato nada más, donde se pierde alrededor de un tercio de lo que sale la plantación, del capital exportado, casi un tercio se pierde en no pago de los impuestos, en evasión realmente de lo que se exporta, en triangulaciones fraudulentas. Bueno, es importante y tener el control de eso. 7 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte, ¿eh? Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca. Hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Economía. Argentina prorroga hasta el 19 de junio el plazo para la oferta de deuda. Desde el Ministerio de Economía anunciaron la extensión del vencimiento del prospecto que vencía esta tarde a las 18. La decisión de una nueva prórroga se debe a que el gobierno decidió mejorar la oferta sobre la base de las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Política. Martín Insaurralde confirmó que tiene coronavirus. A través de su cuenta oficial de Twitter, el intendente de Lomas de Zamora comunicó que dio positivo en el test. Insaurralde afirmó que atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico y le pidió a los ciudadanos que se queden en sus casas todo lo que puedan para minimizar el riesgo entre todos y todas. Fútbol. Quique Setién dijo que Messi está en óptimas condiciones para jugar. El entrenador del Barcelona de España aseguró que el crack rosarino Lionel Messi está en sus posibilidades físicas de cara al partido de mañana ante el Mallorca por la fecha 28 de la Liga Española. En principio está perfectamente y ha entrenado correctamente con el resto de los compañeros y está muy bien. No veo que haya ningún problema. Afortunadamente, Messi y muchos de estos jugadores que llevan tantos años jugando, ellos saben medirse perfectamente y dosificarse cuando sea necesario. Seguro que si asoma algún riesgo, pues será el primero en decir que tiene que descansar. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar.